Bueno, Proverbios 5, y en primera instancia vamos a ver ahí. Bueno, le voy a decir antes, este es un mensaje, yo voy a aplicar para los adolescentes, sí, para la edad de los adolescentes. Aunque tenga aquí enseñanza para jóvenes y también tiene enseñanza para los padres, sí, para los papás de ustedes, para los esposos, tiene enseñanza. Pero todo lo que se pueda aplicar para adolescentes, yo lo voy a aplicar, ¿sí? Ya que el mensaje es para adolescentes, ustedes son adolescentes. Primero de todo, vamos a ver ahí, en el versículo 1, ahí la importancia de saber escuchar. ¿Sí? Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. ¿Qué dice? Hijo mío. Ya, vamos a aplicar entonces a los adolescentes la importancia de saber escuchar. Esto es muy importante hoy, ya que hoy vivimos en una etapa en donde las personas no quieren escuchar, ¿sí? No quieren escuchar nada que se le dice, no quieren que se le aconseje. Bueno, vamos a ver ahí un poquito más adelante en el Proverbio 18, en el versículo 13, por ejemplo, lo que dice. Proverbio 18, versículo 13. Dice ahí, 13, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Al que responde palabra antes de oír. ¿Qué nos está diciendo el texto bíblico? El texto bíblico nos está diciendo que nosotros tenemos que saber escuchar antes de saber hablar. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que significa fatuidad? Seguro que no. Oprobio, tampoco, yo le voy a explicar. Ahí dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Primero, fatuidad. Fatuidad significa presunción, ¿sí? Uno que es presumido. También engreimiento, el que es engreído. Y también soberbia, es soberbio, y también es necio. ¿Ustedes saben qué significa necio? Necio es una persona que no razona. Es, al animal se le dice necio. ¿Por qué? Porque no razona. Y oprobio significa deshonra, vergüenza pública. Deshonra y vergüenza. Entonces es importante guardar la lengua para saber escuchar, ¿sí? Guardar la lengua antes de hablar, ¿sí? Miren un poco por qué es importante guardar la lengua para saber escuchar, ¿sí? Yo le estoy dando esta aplicación, ¿por qué? Porque hoy día, y eso dice ya Pablo en la carta a Timoteo, le dice que los jóvenes de los últimos tiempos, los muchachos iban a ser temperamentales, ¿sí? Iban a ser indomables, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y que iban a tener todo tipo de desenfreno en sus vidas. Y hoy justamente es así. Hoy como está todo está acelerado, la música acelerada, la información acelerada, toda la vida alocada, entonces las personas hoy... Primero es difícil mismo que sepan instalar una conversación, no saben conversar y peor aún no saben escuchar, ¿sí? Hay muchos habladores hoy. Pero ustedes como son chicos y nosotros todos siempre tenemos que saber escuchar porque siempre por encima de nosotros van a haber otros líderes y también consejeros. Por ejemplo, el líder de una familia, ¿quién es? El papá, ¿verdad? Y la mamá también. El líder de una iglesia, también están los pastores, los predicadores. El líder de un país, también está el presidente, también, ¿verdad? En una escuela, ¿verdad? Está el maestro, luego el director, ¿sí? Todos ellos son líderes. Siempre en el trabajo también hay personas que están a cargo de nosotros. Tenemos que saber escuchar, pero por sobre todo... En el aspecto espiritual tenemos que saber escuchar cuando las personas nos quieren hablar a nosotros. y no tener esa costumbre que nosotros tenemos. ¿Sí? Nosotros por naturaleza no queremos escuchar a nadie. Yo era así. Cuando recién me convertí, a mí nadie me podía hablar. De todas maneras, forzadamente me hablaron muchos y me sirvió muchísimo. Me sirvió mucho. Me acuerdo que unas hermanas de mi edad, algunas un poquito más grandes, algunas más chicas, me dijeron, cállate y escuchá. Y no es así como vos estás pensando. Las cosas no son así. Y, por supuesto, por no querer escuchar, cometí errores. Cometí errores. Pero, de todas maneras, Dios me corrigió y el consejo que me dieron antes, ¿sí?, a pesar que después yo cometí errores, me sirvieron después. Porque llega un tiempo cuando uno es maduro espiritual. Ahora, es bueno cuando uno a tiempo tiene la formación de vida y cuando uno no aprende de los errores. ¿Sí? Porque no es lo mismo aprender como Dios quiere que aprendamos, obedeciendo su palabra, que aprender por errores. Muchos, lamentablemente, tienen que aprender por errores. Se le dice las cosas y ellos hacen lo que se le dice que no hay que hacer y bueno, después aprenden. Bueno, miren ahí el Salmo, no pierdan ese Proverbio 5, pero miren el Salmo, les quiero mostrar un poquito a ustedes lo que la Biblia dice sobre la lengua. Salmo 73, Salmo 73, versículo 8 y versículo 9, 73, 8 y 9. ¿Tienen ya ahí? Dice ahí, se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Qué dice de la lengua? Que la lengua es capaz de pasear la tierra, es capaz de pasear el planeta. ¿Sí? El oído no, pero la lengua tiene esa capacidad. Ahí dice cuatro cosas. Dice maldad, violencia, altanería, habla contra el cielo y pasea la tierra. Desde el versículo 8 al 9. Entonces, por eso es importante que uno sepa guardar la lengua antes de hablar. ¿Sí? Antes. Vamos ahora a otro texto, a otro texto. Esto es en el Nuevo Testamento, Santiago. Nunca pierdan Proverbios 5, pero vayan a Santiago, capítulo 3, allá antes de Apocalipsis. Capítulo 3 de Santiago, desde el versículo 3. Vamos a ver ahí más datos sobre la lengua. Dice ahí, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón, por donde él las gobierna quiere. Vuelvo a leer la última parte. Son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Sí, dice ahí que la lengua es un mundo de maldad, un fuego. Si ustedes saltan ahí un poquito más adelante, en el verso 8, para no leer tanto, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así está la lengua, llena de veneno mortal. Dice el verso 11, ¿acaso alguno ¿Acaso alguna fuente puede, por una misma abertura, a ver un poquito, hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, pues ¿acaso la higuera produce aceituna o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué es lo que hemos aprendido ahí? Hemos aprendido en el Salmo que la lengua dice que pasea la tierra. Y acá dice que la lengua es un mundo de maldad. ¿Saben por qué le cité esos versículos? ¿Por qué? Porque va a llegar un momento cuando a ustedes le van a aconsejar. ¿Sí? Y a veces, como vos sabés los principios de tu papá, entonces cuando tu papá te va a hablar, vos ya estás a la defensiva. ¿Sí? Vos ya preparás argumentos para contradecir al consejo que te van a dar, porque vos sabés los principios de tu papá. O sabés, a veces los abuelos también pueden dar buenos consejos. Hay abuelos que saben aconsejar muy bien. Y hay que escucharle también. No todos, pero hay. ¿No? Y a veces como vos sabés los principios de ellos, entonces ya no les querés escuchar. Y eso es perjudicial, eso es dañino, dañino, ¿sí? Cuando te dicen una palabra, vos ya le decís cinco. Eso pasa ahora en el mundo. Eso pasa ahora en el mundo. Ahora hay una filosofía muy fuerte que es el ecumenismo global. ¿Sí? Nadie tiene que escucharle a nadie. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho de decirte nada. Y nadie tiene una verdad absoluta. Así creen en el mundo. Por eso nosotros vamos a predicar, por ejemplo, una casa. Llegamos y tenemos que pedirle por favor a algunas personas que se callen. Señora, si yo vengo a predicarle y usted me va a escuchar, por favor, le puedo hablar. Y le decía una palabra y ya te dice cinco. Y no le podés hablar así. Son personas perdidísimas que se están yendo al infierno, pero no se le puede hablar. O también está el otro cuento que dice, vengan a compartir la Biblia con nosotros. Si uno va a ir a predicar, por ejemplo, estaría muy bueno. Pero la idea es que vos te vas a ir a una casa o a una reunión y uno va a leer un versículo, otro va a leer otro versículo, él va a dar lo que él piensa, él va a dar lo que él piensa y vos vas a dar lo que vos pensás. Pero en fin, ninguno tiene una verdad concreta. ¿Sí? Y entonces, ¿en qué quedamos entonces? Perdimos el tiempo, vos seguís con tu pensamiento, él con el pensamiento de él y él con el pensamiento de él. Ese es el fin. Nadie tiene una verdad, nadie tiene algo concreto para darte para tu vida, nadie. Entonces, eso hoy día está pasando y nosotros no tenemos que dejarnos engañar por eso. No tenemos que tener ese pensamiento y eso tampoco se tiene que formar en nuestro corazón, en nuestra mente. Siempre van a haber personas que nos van a aconsejar. Y por sobre todas las cosas, yo le voy a mostrar enseguida otro texto en donde dice que el consejero por excelencia es Dios mismo. Él es un eterno consejero. Bueno, ya antes de salir de Santiago, sepan esto. Ahí dice en el capítulo, ahí 3, en el versículo 2, yo leí desde el 3, pero en el 2 dice que si una persona es capaz de escuchar antes de hablar, va a ser capaz de tener dominio propio. Dice ahí versículo 2, pero todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar, ¿qué dice? Todo el cuerpo. ¿Sí? Si uno tiene la capacidad de escuchar, entonces uno también va a tener dominio propio. Una persona que no sabe escuchar, cuando se le habla, cuando se le aconseja, no va a tener dominio propio. ¿Y eso qué significa? Eso significa que va a ser una persona que va a cometer locuras, que va a cometer errores, que va a tomar decisiones que no tiene que tomar y que va a dejar de tomar decisiones que tiene que tomar. así en su vida, ¿verdad? Bueno, por eso mismo dice Santiago, capítulo 1, vuelvan un poquito atrás, capítulo 1 de Santiago, versículo 19. ¿Qué dice 1:19? Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Vamos a parar ahí. Pronto para oír, tardo para hablar. Una preguntita. ¿A ustedes les gusta escuchar? No hace falta responder, pero respóndanse a ustedes mismos. ¿Les gusta que le hable? ¿O a veces parece de viejo? Allá en la iglesia, bueno, en Argentina es así las cosas. Los chicos dicen, no. Una vez, en un 15 años, le hablé a dos muchachitos. Una hermanita de la iglesia cumplía años, entonces su papá hizo un asado, una comida, e invitó a sus compañeros, con el fin de que se le predique a todos. Y en una mesa sí había tres, así adolescentes de 16, 17 que repetían en la escuela, borrachín, falopero, de todo ya son a esa edad. Y no se le puede hablar supuestamente a ellos, son así, engreído, no se le puede decir nada. Entonces yo me acerqué a la mesa a hablar con ellos. Me acerqué a la mesa a hablar y ahí, después que le hablé una media hora por ahí, entonces le dejé con el mensaje del Evangelio y después de una semana por ahí, la hermanita que estaba cumpliendo 15 años me dice lo que le dijeron sus compañeros. Y sus compañeros le dijeron, uff, no dejaste con ese señor, nos sermoneó una hora, nunca más vamos a ir. Sí, ese señor nos sermoneó una hora completa. Y qué señor, le dice la hermanita, y ese señor de barba, dice, yo estaba así barbudo. Y imagínate, le prediqué el Evangelio, le hablé de Cristo, y son necesitados porque vienen de familia destrozada y ellos mismos ya se drogan, ya fuman, ya son alcohólicos, pero la palabra que uno le dice ni le va ni le viene, no le entra, ¿sí? A ellos le parece muy aburrido, muy viejo, le parece de abuelos que vos le dé un consejo. Son así, lamentablemente. Bueno, ahora sí volvemos al proverbio 5. Ese es el proverbio que estamos estudiando. Proverbio 5. ¿Ya tienen de vuelta? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Ahí dice, es importante saber escuchar para guardar buenos consejos. Esta es la razón. Es importante saber escuchar para guardar buenos consejos de Dios. En el versículo 1 nos pide Dios, ¿verdad?, que nosotros le prestemos atención. Y yo le di un comentario a ustedes que es importante guardar la lengua para saber escuchar, ¿sí? Que uno tiene que escuchar antes de hablar. Y ahí nos dice, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que prestarle atención cuando se nos habla? Para que guardes consejos y para que tus labios conserven la ciencia, dice ahí. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Desde el versículo 3 al versículo 5, ahí se nos va a decir algunas cosas a nosotros. Yo le voy a aplicar a ustedes, a los adolescentes, como le dije hoy al comienzo. Dice, porque, eso es muy importante, porque, siempre cuando uno ve en la Biblia un porque o un para, uno tiene que parar, porque ahí viene lo más importante, ahí vienen las razones por qué Dios te dice lo que te está diciendo. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Yo voy a aplicar a los adolescentes. Eso quiere decir que hay personas malas que engañan y que uno tiene que tener el consejo de Dios para no dejarse engañar. ¿Sí? A los consejos de Dios uno tiene que hacerle caso, porque si no uno se engaña. Le voy a dar un ejemplo a ustedes. Ustedes saben de algún pariente, algún vecino, algún ahí, qué sé yo, amigo, vamos a poner una mujer grande que tiene 5 hijos, está sola y no tiene trabajo, no tiene dinero y tiene que cuidar a sus hijos. Cuando le conoció a su esposo, ¿qué concepto tenía de su esposo, ese que era su esposo? Era todo dulce, todo color de rosa, todo lindo. Lo mismo también con los hombres. Hay hombres que se enferman, y cuando se enferman, sus hijos le abandonan, inclusive, y también su esposa le abandona. Pero cuando se conocieron por primera vez, ¿cómo eran todos? Eran todo lindo, todo hermoso. ¿Sí? Bueno, ustedes que son adolescentes, en la escuela, le dicen, ¿cómo es posible que el sábado vos estés en tu casa? Vos tenés que bailar y no sabés lo bien que se siente. Y en la bebida se pone una pastillita y vos te sentís Superman, podés volar. Así te dicen. Y suena bien y te convencen. Y no tenés que dejar convencerte por nada. ¿Sí? Hablan bien, dice ahí, que te hablan blando como el aceite. Eso significa que te hablan de una manera convincente. De una manera convincente. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué dice al final? Su fin es amargo, verso 4, como el ajenjo. ¿Ustedes saben lo que es el ajenjo? ¿Nunca toman ajenjo? Té en el mate. Amargo el ajenjo. Amargo. A veces cuando uno está mal de la barriga y uno tiene algo ahí que quiere sacar, uno toma ajenjo. Y después rápido va a sacar eso de la panza. Agudo como espada de dos filos. ¿A ustedes le gustaría que le hinquen en un futuro con una espada? Dice que duele mucho, yo no sé. Tengo a mi papá, inclusive, en un momento, porque mi papá también era mundano y tenía sus cosas, y le dieron una puñalada. Y él me dice que duele impresionante. Terrible el dolor que se siente cuando te hincan con arma blanca, con un puñal. Sí, duele mucho. Y el amargo, el ajenjo es amargo, amargo, amargo. Sus pies descienden a la muerte. Si un cartel dice camino a la muerte, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Seguir caminando? No, ¿verdad? Dar vuelta rápido, ir hacia otro lado. Bueno, sus pasos conducen al Seol. El Seol acá es equivalente al cementerio. ¿Sí? ¿Y por qué no también al infierno? Se usa en el Antiguo Testamento el término para los dos contextos. Seol en el Antiguo Testamento se usa para los dos contextos, para el cementerio y también para el infierno. ¿Sí? A veces las personas malas te conducen a la muerte, pero también te pueden conducir al infierno. Hablando, ya que estamos hablando con ustedes, ¿ustedes se acuerdan que una vez fueron a jugar al fútbol y un muchachito le chocó con la moto cerca del hermano Francisco? Bueno, me dice el hermano Néstor que su mamá después fue al, allá la policía y eso, ahí cuando estaban todo el tema de estaban todos asustados, iba a morir, no iba a morir, y el muchacho borracho chocó. Y ahí dice que su mamá contó que el muchacho, el motoquero, estaba en la casa y supuestamente ya iba a dormir. Pero vino su amigo y quería que sí o sí él salga a parrandear con él, según, ¿verdad? Contó su mamá. ¿Y qué pasó? Subieron en la moto, salieron a la calle y ¡pum! Chocaron. Y casi fueron al cementerio. Si simplemente fueran al cementerio sería hasta bueno, pero el problema con muchos es que ni siquiera son salvos. ¿Y ahí dónde van? Ahí van al infierno. Entonces, por eso es importante el consejo. Sus caminos son caminos inestables, dice el verso 6. No lo conocerás si no considerares el camino de la vida. Bueno, a raíz de eso entonces sigue Dios hablando y ahora en el versículo 7 nos va a decir lo siguiente. Según el versículo 7, dice ahí que es importante saber obedecer también a los consejos de Dios. No solamente escuchar, ¿sí? No solamente escuchar, sino saber obedecer. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre obedecer y escuchar? ¿Entre entender y escuchar? Bueno, enseguida le voy a dar un ejemplo, pero acá mismo enseña lo que es. Aquí Dios está exigiendo que se ponga por obra los consejos que Él da. Versículo 7 dice: ahora, pues, hijos. Qué importante, ¿verdad? Que dice hijos. Eso encierra niños, niña y niño, muchacha y muchacho. Hijos, ¿sí? Y no dice, os apartéis de las razones de mi boca. Vamos a sacar dos palabras importantes para enfatizar del verso 8. Dos palabras. Dice, aleja, subrayen si quieren esa palabra o lleven en cuenta, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Dos palabras importantes. Dice, aleja, lleven en cuenta esa palabra, y dice, no. Esa palabra aleja, ¿ustedes saben lo que quiere decir? ¿O de qué verbo se deriva ese término? Aleja. Aleja es de aléjate, ¿sí? Aléjate. Y esa palabra ahí está en un modo imperativo, ¿sí? Es una orden, ¿sí? Que Dios te da, es una orden, pero también es un ruego. Ustedes ven que a veces los papás, por ejemplo, le dicen, no, no haga eso no, y como que le ruega a su hijo, te ruego que no haga eso, ¿sí? Te ruego que te alejes de esas amistades, por ejemplo. Le está pidiendo definitivamente que se aleje, pero a la vez le está rogando. Y eso uno tiene que estar dispuesto a escuchar. Cuando te dice, aléjate de esas amistades. Y ahí están los chicos hoy día. ¿Qué dicen los chicos hoy? Hoy dicen, pero mamá, dicen, entran en la escuela conmigo desde primer grado, se saca todo 10 en la materia, ¿sí? Es abanderado, me invita a tomar helado, no me dice nada malo. Pero, ¿qué dice la mamá? Aléjate. Y uno tiene que obedecer eso. Es lo mismo que Dios. Sí, bueno, acá es la palabra de Dios. Sí, es una orden. Aléjate. Sí. Aléjate de esas personas. Y quiero decirle algo, ya que estudio un poco el factor emocional hoy de los chicos, ¿sí? Saben que ustedes, le voy a hablar a ustedes como ustedes son hijos de cristianos. Y de hecho le iba a decir que a veces, por ejemplo, le llamamos la atención a ustedes que conocen, que están más formados, los domingos, por ejemplo, a veces porque están mal, pero a veces también para que los otros aprendan, ¿sí? Eso dice Pablo a Timoteo, le dice a los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás aprendan a temer, ¿sí? Entonces, a veces cuando los chicos se portan mal, yo les voy a usar a ustedes para llamarle la atención, así otro aprende. Entonces, ahora le quiero decir algo directamente a ustedes. No vale y no es correcto, no es correcto deprimirse porque la mamá le dice un rotundo no, o el papá. No vale emburrarse, no vale llorar y no vale encerrarse en el cuarto a llorar, como hacen algunos, ¿verdad? Se enojan con el papá, se encierran en la pieza, llavean la puerta y no quieren que nadie entre. Yo creo que si fuese mi hijo entrarían igual, de los pelos les saco fuera. ¿Verdad? ¿En serio? ¿Cómo que se van a enojar porque le decís que no? ¿Tan loco que le pasa? No, no vale. El papá tiene el derecho de tumbar la puerta y sacarle afuera y llevarle en la pileta y zambullirle y sacarle y sacudirle. Que le salga los burros de encima, que le salga todo eso. Entonces, nunca hagan eso. Es lo mismo que nosotros los grandes con Dios. ¿Nos vamos acaso a deprimir porque Dios nos dice no? No nos vamos a deprimir. No mires al vino, dice Dios. ¿Eso me causa mi tristeza? No, no me tiene que causar tristeza. Alegría, si Dios me está enseñando. Y sabemos que la bebida hace mal, ¿sí? Entonces uno no tiene que deprimirse ni emburrarse. Yo le diría a los papás, bueno, cuando hablo, ¿verdad?, con ellos, que eso no tiene ni siquiera que permitir que sus hijos se enojen. ¿Qué es lo que se va a enojar? ¿Acaso, qué sé yo, se pueden manejar solo? ¿Acaso se mantienen o qué? ¿Acaso son grandes? No. La otra vez me llama una hermana y me dice que, de otro pueblo, y me dice que su hijo le mintió, dice, que se iba a ir a la casa de unos amigos y se fue a un evento de los católicos, dentro de la iglesia, iba a dormir ahí, una vigilia, qué sé yo, no sé qué cosa. Y la hermana me dice, ¿qué hago? Y ahí yo le digo, yo te voy a decir lo que yo haría. Usted tiene el derecho civil sobre el muchacho porque él es menor y tiene la responsabilidad delante de Dios por tu hijo. Entonces yo me voy a buscarlo y le traigo. Y nadie tiene el derecho de decirme nada ni de opinar, porque yo sé lo que estoy haciendo. Entonces la hermana tomó impulso y se fue. Las 12 de la noche y le trajo a la casa. Pero esa decisión de los padres pueden tomar sin ningún problema. Bueno, ustedes espero que no lleguen a eso, ¿sí? Yo les estoy dando estos consejos, ¿verdad?, para que ustedes ya aprendan de antemano, ¿sí? No es que vas a andar ahí cabizbajo y que vas a andar malhumorado y que vas a patear la mesa y que no vas a comer porque tu papá te dice que no. Eso no es así. No se críen con esa mentalidad. No, bueno, en primer lugar es pecado mirar esos programas banales y sinvergüenza de la televisión. Y peor aún vale copiarle a él. Porque me acuerdo yo antes ya que miramos esas novelas y esas series de películas en donde los muchachos tenían ese comportamiento, ¿sí? Lo que menos vale en la televisión, ¿qué son? Las opiniones de los padres, ¿sí? Me acuerdo una película, miraba una película, qué sé yo, del año 80, por ahí seguro 90 se habrá filmado, una película de arte marcial y el papá estaba completamente, el papá era arte marcial y en una pelea le rompieron la pierna. Entonces él no quiso saber nada del arte marcial, nunca más. Pero tenía un hijo, un peticito que quería ser arte marcial y quería estudiar eso. Y el papá siempre en guerra con el muchacho, hasta que el muchacho se fue de la casa y comenzó a practicar. Entonces, entre comillas, da la casualidad que en un momento al papá le estaban dando una paliza, viene el hijo, le salva a su padre, y ahí qué. Ahí el padre reconoció que en primera instancia estaba tan equivocado. ¿Y quién gana ahí? El muchacho. Tenía toda la razón del mundo, había sido antes. Esa es la filosofía que se mete en la cabeza hoy de los chicos y la gente no se dan cuenta. No se dan cuenta. Entonces imagínate, esa película, no estoy seguro cómo se llama el nombre, pero hasta ahora eso se ve mucho, porque esa película de arte marcial de los 90 se sigue reproduciendo mucho todavía hoy en internet. Entonces es así, y las novelas peor porque son más emocionales, ¿sí? Las muchachas principalmente se deprimen, no comen, cierran la puerta. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a que se le diga no. Bueno, entonces, ¿qué dice Dios ahí? Aleja, es una orden, ¿y qué dice? Y no. No, de negación. Ahí entonces uno tiene que estar dispuesto a que se le diga no. Uno tiene que estar dispuesto. Yo tengo aquí enumerado algunas cosas. Uno tiene que estar dispuesto a que se le diga no te conviene, por ejemplo, esa carrera el día que van a estudiar. Ustedes van a pedir consejo a su papá. Van a orar a Dios, van a hablar con un hermano maduro, con una hermana, y le van a decir, me conviene estudiar esta carrera, y por ahí el consejo, o inclusive directamente de los padres, va a decir no, porque hay carreras que el cristiano no debe de estudiar, o quizás no le conviene simplemente. También te pueden decir, no te conviene ese deporte no te conviene. Y como cristiano, como hijo de Dios, no te conviene ese deporte. ¿Por qué? Porque te va a desviar del camino de Dios o te va a conducir a otras cosas que te va a alejar de Dios. No te conviene ese viaje en un futuro, ¿sí? Ustedes que son adolescentes, no te conviene ese viaje. No, no vayas, no viajes. Hay veces que quieren viajar por diferentes motivos, qué sé yo, trabajo, estudio o andá a saber qué cosa. Te pueden también decir, no te conviene ese trabajo el día que ustedes comienzan a trabajar. No te conviene ese trabajo. Hay trabajo que el cristiano no debe de trabajar en eso y hay trabajo que no simplemente no te conviene para tu propio bien, ¿sí? Después pueden que te diga, no te conviene esos hábitos que tenés. No, no te conviene. Y ahí te están dando un consejo. No te conviene pensar así, puede que te digan. A veces vos tenés tu pensamiento, ¿verdad? Y ese pensamiento está mal. No pierdan ahí el proverbio 5, pero miren lo que dice el proverbio 15, ahí Proverbio 15, versículo 22, 15, 22. ¿Tienen todos? Dice ahí, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. ¿Ya? Eso quiere decir que donde hay muchos consejos, ahí los pensamientos de uno se afirman. Miren ahí también en Proverbio 19, versículo 21. Dice ahí, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Qué dice? Que nosotros tenemos muchos pensamientos, pero que el consejo de Dios es el que permanece para siempre. Muy bien, uno más ahí, miren, Proverbios 20, verso 18, dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Tienen ahí? 20, 18. Ya, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Ya? A veces uno tiene un pensamiento, ¿verdad?, sobre una cosa. Puede que estemos muy errados o puede que estemos bien, pero simplemente falta alguien, ¿verdad?, que nos alinee un poquito. Por eso es importante el consejo. Bueno, vamos a terminar con el proverbio allá 5, la lectura. Yo le estoy haciendo la aplicación para ustedes los adolescentes, pero de todas maneras los grandes también pueden escuchar. Todos. Leí hasta el versículo 8, ¿verdad? Ahora desde el 9. Dice, para que no des a los extraños tu honor, primero de todo, ¿sí? Tenemos que entender que el bien, cuando se nos aconseja, siempre va a ser para nosotros. Siempre para nosotros. ¿Por qué? Porque si no, nuestro honor va a ser para los extraños. Segundo, y tus años al cruel. ¿Sí? Ustedes saben que todo lo que hay en el mundo es cruel. Tus años al cruel. Las personas que tienen enfermedades del riñón, del hígado, ¿sí? ¿A quién dieron? Cuando nacieron, su hígado, ¿en qué condición estaba? Bueno. ¿Sus riñones cómo funcionaban? Bien. ¿Y qué pasó? Le dio esos órganos de su cuerpo al alcohol. ¿Su cerebro cómo estaba? Su cerebro estaba bien, pero le metió cocaína y pasta base y qué sé yo, ¿y eso qué hace? Eso quema las neuronas, queman ahí el cerebro, funciona mal, ¿sí? Estaba todo bien físicamente cuando era chico, ¿sí? Pero prestó su cuerpo para la crueldad. 3, verso 10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza, ¿sí? No sea que extraños se sacien de tu fuerza, no vos. 4, y tus trabajos estén en casa del extraño. 5, ahí vienen las consecuencias finales. Dice, y gimas al fin, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y gimas al fin. Y ahí recién las personas, algunas, quieren razonar, recién ahí, pero ya es tarde. Y ahí las personas, ¿qué dicen? Ahí el verso 11, ese que está entre ahí la exclamación de dolor, dice, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. ¿Ah? Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me hablaban no incliné mi oído. ¿Eso qué significa? Que ya está arrepentido, pero que ya es tarde. ¿Sí? Porque ustedes saben que nuestro cuerpo físico se descompone, ¿sí?, a causa del pecado, a causa de la desobediencia, y ya no hay solución. No tiene solución. ¿Qué podemos hacer nosotros por un señor que tiene una enfermedad? No le vamos a mentir. No vamos a ir a decirle, Dios te bendiga y mañana vas a andar corriendo. No. Sí podemos hablarle de la salvación de su alma, porque la gracia de Dios para la salvación del alma es ilimitada. Pero no podemos hablarle de que te va a pasar tu dolor. No. ¿Por qué? Porque la consecuencia de los pecados. A un cristiano en el caso de ustedes, peor todavía. Porque ustedes que reciben a Cristo a temprana edad como su Señor y su Salvador, el día de mañana, cuando están, qué sé yo, en una cama, por ejemplo, gimiendo, como dice acá, no le vamos a ir a hablar del Evangelio si la salvación es independiente al comportamiento. No le vamos a ir a decir, ustedes tienen que recibir a Cristo, si ustedes ya recibieron a Cristo. Podemos ir, qué sé yo, en última instancia, a rogarle a Dios para que le alivie el dolor, pero eso no significa de hecho que Dios no va a escuchar. No significa eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué dice ahí? Ya se te habló, ya se te advirtió, se te dijo y no quisiste escuchar. Dice el verso 14, casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Eso entonces nos exige a nosotros tener temor de Dios, tener equilibrio espiritual nosotros mismos, individualmente, cada uno. Bueno, ¿de qué hemos hablado entonces hoy? Hemos hablado entonces de la necesidad de saber escuchar el consejo de Dios a tiempo, ¿sí? Ese fue el mensaje.